Y en el día de ayer, por fin, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió ponerle fin a la medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín en relación al artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el artículo que daba un plazo de un año para que todas las empresas de medios se adecuaran al número máximo de licencias permitido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Corte fijó como plazo de vencimiento de esa cautelar el 7 de diciembre de este año. Para hablar más sobre este tema, estamos en contacto con nuestro compañero Néstor Buzo, presidente de Farco y también presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Hola Néstor, buen día. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Bueno, Néstor, ¿qué representa este fallo? Bueno, es una buena noticia. Por fin la Corte Suprema de Justicia le pone fecha límite a esta medida cautelar y de esta forma, el Grupo Clarín y de esta forma todas las personas y todas las empresas, todos los grupos deben cumplir integralmente esta ley, adecuarse a lo que la ley establece, especialmente a lo que hace al régimen de multiplicidad de licencias. Néstor, ¿y ahora cómo operaría esto? ¿Qué pasaría a partir del 7 de diciembre? El Grupo Clarín tiene hasta el 7 de diciembre para adecuarse a la ley. A partir de esa fecha tiene que estar a derecho, es decir, tiene que cumplir con el máximo de servicios que la ley establece puede tener un mismo operador. O sea, no puede tener más de 10 servicios en todo el país, no puede tener más de 3 en una misma localidad, de radio o de televisión, ¿no es cierto? Y puede tener hasta 24 servicios de cable. Pero por otro lado, no puede tener al mismo tiempo cable y televisión abierta. Y si opta por el cable, no puede tener más de 35% del total de los abonados o del total del mercado. Así que tendrá que adecuarse a esos límites. Y el plazo establecido por la Corte es el 7 de diciembre. Así que, y la Corte es muy categórica en esto y dice, Clarín no cuestionó más que temas patrimoniales, es decir, no habló de libertad de expresión, no argumentó sobre libertad de prensa, lo que defiende es su negocio, son cuestiones patrimoniales. Y además la Corte dice, Clarín actuó de mala fe en el proceso, porque lo que buscaba, lo dice en términos jurídicos, pero dice, lo que buscaba es ganar tiempo, no resolver la cuestión planteada en la causa, no una cuestión si la constitucionalidad o no del artículo 161. De hecho, lo que buscaba era ganar tiempo. Y fíjate, uno de los elementos claves que la Corte dice es la cautelar fue dictada en el 2009, en diciembre del 2009, y recién notificada en noviembre del 2010. Es decir, para notificar la cautelar demoró un año. Quiere decir que lo que quería era ganar tiempo para no cumplir la ley. Néstor, ¿y cuál sería el proceso? Ahora el Grupo Clarín debería hacer una propuesta de con qué medios se quedaría, de qué medios se desprendería y a quién se los transferiría para que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual se lo apruebe o no. Un plan debería presentar. Exactamente, debe presentar el plan de adecuación a la ley, estableciendo los medios con los que se quiere quedar y cómo sería el proceso de transferencia. Eso debe ser previamente autorizado por el AFCA y cumplimentado en un plazo razonable que tendrá que establecerse. Pero todo eso tiene que realizarse antes del 7 de diciembre. Néstor, ¿y puede pasar también que ahora el juez, este juez Edmundo Carbone, que es el juez de la primera instancia de este caso, en estos meses que quedan hasta el 7 de diciembre, se defina o defina la cuestión de fondo o a favor o en contra de Clarín? Bueno, Carbone no, porque Carbone se jubiló, pero puede ser que el juzgado defina avance en la cuestión de fondo. Ahora, la cuestión de fondo es si el plazo de un año es constitucional o no. Pero ya es una cuestión abstracta, como dicen los abogados. Es decir, el año ya pasó, ya pasaron a diciembre, van a pasar 3. tres años. Entonces el juez de primera instancia puede decir, bueno, un año es poco tiempo, pero son válidos dos o hasta tres años, y ya pasaron tres. Realmente esto atenta contra el sentido común, es decir, para discutir si un año es un plazo válido, la cautelar nos llevó tres. Bueno, ahora, el proceso judicial sigue, así que es muy probable que el Grupo Clarín busque, a través de algún artilugio legal, dar más tiempo, cosa que veo complicada para ellos por el fallo de la Corte, que fue muy terminante en el sentido de que con cautelares y con medidas procesales no se puede seguir ganando tiempo. Néstor, la Corte también dice que esta cautelar no impide la aplicación general de la ley. ¿Qué pasa con otros grupos que están, no en una situación de un monopolio de tanta magnitud como Clarín, pero sí superando el límite de licencias permitidas? Bueno, tienen que ponerse a derecho. De hecho, están violando la ley. Varios grupos, Telefe, el grupo Adar, el grupo Ike en Santiago del Estero, Vila Manzano, es decir, son grupos que están operando más servicios que los que la ley permite, y por lo tanto o se ponen a derecho de acuerdo a la ley o deberán ser sancionados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. Néstor Buzo, compañero de Radio Encuentro de Viedma, presidente de Farco, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, te mandamos un abrazo. Gracias, Tete, hasta luego.